inflación porque no vamos a pagar a costa del sufrimiento de los argentinos. Entonces, uh-huh. eso por lo menos ese objetivo se mantiene. Si vos tenés un mayor plazo para recuperarte, y hay que ver si nos recuperamos en ese plazo, que es el gran desafío ahora que hay que enfrentar, de qué manera utilizás ese tiempo que te dan para poder incentivar la economía y poder pagar con una mayor holgura, ¿no? Digo, claro. Con un mayor margen para poder pagar sin que se te quemen las papas, uh-huh. que es el gran problema que teníamos con la deuda, pero ya tenés un problema menos en el sentido de que tenés menos, no está esa presión tan latente. Claro que queda ver qué pasa con el Fondo Monetario Internacional y cuáles son las condiciones que te ponen desde el fondo, pero me parece que es un gran paso el que se dio hoy y comparto con Claudio, hay que tomarlo igual con cautela. Claro. Sí, hay que tomarlo con cautela y ver, bueno, cómo sigue la discusión. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos a Claudio en la comunicación. No sé qué pasó. Qué raro ese ruido, muy extraño. Con el Telegram, alguien nos ha intervenido de estas cuestiones, pero bueno, ya vamos a tenerlo en un momentito nada más a Claudio Orellano que prometimos con nosotros. No seguir aplazando el tema de la música. Daniel Río Lobo se nos viene postergando. Venimos tratando de tenerlo ya desde el jueves. No se pudo, viernes tampoco, lunes. Así que veremos si hoy lo podemos tener al aire. En este momento está hablando Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Todos los funcionarios están saliendo a destacar el acuerdo, obviamente. Sí, eso también hay que destacarlo, el tema, el apoyo de la oposición con uh-huh. tema deuda, hubo un acompañamiento, y eso sí. No es menor, porque no acompañan en nada, pero con tema deuda hubo un gran arco político que incluso gobernadores claro. de otro signo político que acompañaron. Sí, se festejó igual tanto y tan rápido que a mí me hace sospechar, digamos. Sí. Siempre, ¿no? Cuando Esteban Bullrich, por ejemplo, del que hablamos mal hoy temprano, uh-huh. Es el tan temprano, porque esto recordemos fue hace un par de horas nada más, sí. Sale a festejar esto o Infobae de la Nación, bueno, Caputo, Nicolás Caputo, que decís, gente que, claro, podría haber esperado un día o generalmente dicen, bueno, está bien, pero hay que ver, o no sabemos todavía, lo voy a leer y después te digo. No, rápidamente defendieron, pero lo tomamos con pinzas, lo hervimos y bueno, consideramos igualmente un paso importante el que ha dado Martín Guzmán, que es para lo que se lo trajo. A Martín Guzmán se lo trajo para esto, para lograr un acuerdo beneficioso para la Argentina con los bonistas internacionales y también con el Fondo Monetario. Así que habrá que leer la letra fina y esperar a ver qué es lo que podemos encontrar de este acuerdo. Les hago una propuesta, vamos a poner a Daniel Río Lobos. Dale, arrancamos mientras le damos tiempo a Claudio. Claro, pero cuando lo tengamos a Claudio, él nos va a contar la historia y veremos si lo podemos tener de vuelta. Sí, porque aparte tiene varias anécdotas uh-huh. que prometió contar. Así es. Así que escuchamos y después seguramente volvamos con Claudio Orellano. 21 grados, 4 décimas, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con un problema de computadora. Entendí, no estaba entendiendo qué estaba pasando. No era Claudio. No es Claudio. Es la compu. Es la maldita tecnología la que nos ha jugado una mala pasada. Así que raudamente Marcos Maldonado está resolviendo estas cuestiones que vamos a tener en un rato. A ver, Claudio, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí, chicos, ahora sí, sí. Acá me comentaba Marcos que era un problema de la compu, concretamente, porque inmediatamente que se cortó la comunicación, llamaba yo y no podía conectarme, hasta que le digo a Marcos, mirá, te estoy llamando, me dice, se apagó la compu, fue un problema de computadora. No, nos hizo una mala pasada la compu. Así que bueno, ya estamos de vuelta. Parece que el mundo sí. Está en contra de los boleros de Olof. Tremendo. Me parece que sí. Che, además digo, si llama la atención, es cierto lo que ustedes decían, salió Burri, salió Toto Caputo, Guido Sanleri, La Kunza, todos a elogiar el acuerdo. Sí. No digamos más nada. A mí también me pica el estómago en este momento. Pero no digamos más nada, por favor. Bueno, vamos con Daniel Río Lobo, vamos a arreglar con la música y después comentamos cosas. ¿Les parece bien? Vamos a escuchar este gran bolero de Gabriel Ruiz Galindo, la gran voz, para mí, a mi entender, el mejor cantante de boleros del mundo, Daniel Riolobos. Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Diera por vencer el miedo de besarla a usted. Finalmente lo hemos tenido, lo tenemos aquí al aire, Riolobos. Rompimos la maldición, chicos, sí, porque hacía tres días que no poníamos música, más o menos. Así que bueno, vino Riolobos a romper la maldición. Pedro Nicasio Riolobos, el verdadero nombre de Daniel, nacido en Godoy Cruz, Mendoza, el 14 de diciembre del 32, y falleció muy joven, Daniel, de un infarto, de un paro cardiorrespiratorio fulminante, en junio del 92. Él se fue muy tempranamente al exterior. A los 5 años ya había debutado en la radio cantando. 5 años tenía. Y vos sabés que era muy apasionado del fútbol. Hasta a tal punto que llegó a jugar en Ita Rivadavia de Mendoza, la lepra mendocina, ahí en el departamento de San Marcos. Llegó a jugar, pero bueno, tuvo una serie de lesiones que lo hicieron desistir y el tipo se dedicó de lleno al canto. Tuvo la suerte que cuando llega a Buenos Aires, Daniel conoce al pianista Roberto Ingles, quien lo recorrer ya, digamos, todo el continente, allá por la década de 50, estuvo en Chile, donde él comienza a prestarse como crooner. Crooner es cantante, ¿no? Sí. De la orquesta dirigida por Ingles, hasta que reemplaza al chileno Lucho Gatica. Nada más ni nada menos, ¿no? Y después, gracias a ese éxito con la orquesta de Ingles, el tipo se pone a cantar como solista en Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos y México, donde finalmente él se radica en 1958. En Cuba, la isla, se lo recuerda, Daniel, por la bellísima interpretación de Vete de mí, del argentino, del gran autor argentino Virgilio Espósito. Hace 59 viaja a México para actuar en el Teatro Lírico y ahí comienza a afianzarse, digamos, la figura de Daniel de la mano de Agustín Lara y el propio Lucho Gatica. Y es más, en un certamen de música, Río Lobo se lleva el primer premio Azteca al mejor cantante internacional y le gana a Lucho Gatica, nada más ni nada menos. El tipo que lo sale, él termina ganando de Lucho Gatica, que era un bolerista excepcional, ¿no? Después, bueno, después se conoció una gran entrevista extensa con Santi que le hizo para la revista G67, donde él lamenta, Daniel lamenta, que se cumpla el famoso refrán de que nadie es profeta en su tierra. Pero cumple con mucha fuerza, y nosotros lo empezamos a conocer a Daniel en los sábados de Mancera, por el 68, 67, y naturalmente con esas irrupciones en un programa de la dimensión de Mancera, que tenía 70 puntos de rating, era increíble Mancera, el rating que tenía en esa época. Realmente Daniel Río Lobo se presenta en el segundo Festival Buenos Aires de la Canción, en el 68, y gana con el tema de Eladia Blázquez, No es un juego el amor. Después gana el premio Oti de la canción también Daniel Río Lobo, en Venezuela, en el 9, donde la canción de Chico Novaro y Rarentela Cuenta Conmigo. Ahí fue, digamos, el sumum de la carrera de Lobos, un tipo de muy fuerte carácter. Fue el padrino de la boda de Dani Martín, un gran bolerista argentino, querido amigo Dani Martín. Uh-huh. Martín se casa en México y el padre de Dani Martín fue Daniel Río Lobos. Y se comenta que alguna vez Daniel cantó en un afamado restaurante en la Ciudad de México y parece ser que el tipo llegado, cuando llegó al final de su show, Dani quiso obrar, Daniel en todo caso, Daniel Río Lobos, y parece que el dueño no había cumplido con parte del contrato, empezó a tirar las sillas con esas, rompiendo mesas y sillas. Ah, un bueno, loco, un loco. Lo tuvieron que parar, ¿no? Era un tipo de muy fuerte carácter, pero sí, un tipo de ley, digo, claro. Era un tipo honesto, un enorme intérprete. Un día podríamos hablar con Dani Martín para que nos cuente algo más de la vida de Daniel Río Lobos, porque es su compadre. Daniel Río Lobos tuvo cinco hijos toicanos, y uno de ellos le salió bolerista, que mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, no hará 10 años atrás, fue también de un infarto. Él se casó con Pequis, tuvo 5 de nacionalidad, y el mayor de ellos era cantante de boleros como Adri, y murió a los 39 años de un infarto, ¿sí? Qué destino, ¿no? Qué destino el del hijo, ¿no? Decidió cantar bolero y muere muy prematuramente, si no pudo explotar su carrera profesional. Bueno, o estaba empezando, o se estaba consolidando, pero bueno, lo sorprendió la muerte al hijo de Río Lobo también. Bueno, recordamos hoy con otro de los temas, en este caso de Repe, cuyo autor es el venezolano Aldemaro Romero. De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue, vida mía, qué manera tienes de amar. De repente me morí por seguirte la corriente, por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente. Niña mía, de repente recorriste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue, vida, qué manera tienes de amar. De repente me moría por seguirte la corriente, por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente. Vida mía, de repente Reviste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Niña mía, tu locura me inundó completamente, tu demencia me llegó violentamente, que me hiciste que creyera en el amor. En el amor, en el amor. Qué gran voz para los boleros. Totalmente, una voz impactante, ¿no? Afinadísimo. Vos ves cómo jugaba con los matices, una voz con mucho color. Con una gran fortaleza el para cantar y muy bien manejada, manejaba